En este quinto domingo de la Pascua volvemos a recibir una nueva imagen o metáfora de la vida en abundancia, que es lo que en la Pascua estamos intentando recibir. Si el domingo pasado la imagen era la de un pastor que daba cuidado, atención, alimento, vida a sus ovejas, ahora la imagen de la vida aparece con esta metáfora tan antigua, al menos en el mundo mediterráneo, que es la imagen de la vid, la viña, la parra, como decimos nosotros, la planta de las uvas. En la antigüedad era una metáfora por su prodigalidad, por su abundancia, era una imagen de la vida. Y aparece en la Biblia, en el Antiguo Testamento, como una imagen de la vida de Israel. El Israel de Dios es una viña plantada por Dios en esa tierra, en Palestina. Y aquí en el Nuevo Testamento Jesús dice: yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. Es lindo que Jesús se describa a sí mismo, incluyéndonos en quién es Él. Es una imagen de la vida en crecimiento, porque dice Jesús que los que permanecen unidos a Él dan mucho fruto. Y me parece que la Pascua tiene que ver con tocar nuestra vida para volver a hacerla fecunda. Cuando nosotros pasamos por etapas de la vida donde no nos sentimos fecundos, donde sentimos que no estamos dando frutos nuevos, no estamos de verdad suficientemente vivos, es como que la rutina nos tomó y nos secó. ¿Qué es lo que nos impide dar fruto? ¿Qué es lo que nos impide dar frutos de alegría, de creatividad, de inteligencia, de generosidad con los demás, de belleza? Lo que nos impide dar frutos es estar desconectados, desvinculados con los demás, con Dios y finalmente entonces con nosotros mismos. Por eso Jesús dice que para poder dar fruto hace falta permanecer, permanezcan en mí. Sí, entonces la imagen de la vida en crecimiento, fecunda, de poder dar frutos, es una imagen de necesitar permanecer unidos a alguien. Fíjense cómo funciona nuestra propia vida. A medida que vamos creciendo, por tanto tenemos más vida, vamos incorporando a nuestra vida un montón de relaciones, de vínculos que nos ayudan a ser más. Ser más es crecer. Cuando uno va creciendo se hace amigos, es amigo, tenés amigos y por tanto sos más que antes, te sentís enriquecido en razón de tus amigos. Después te podés de novia o de novio y sos novio o novia y entonces creces, o por lo menos estaría bueno que crezcas ya que estás de novia o de novio. Lo cierto es que esa relación de pareja te hace ser más, te sentís más grande. Y después salís a trabajar y entonces vinculándote con tus compañeros de trabajo y con tus actividades y con tu ambiente de estudios, y además estudiás, también creces y sos más. Y después te casás porque te vinculaste tanto con esta novia, este novio, que finalmente decidís ser su esposa o su esposo. Y juntos deciden después ser padres porque incorporan a su vida a sus hijos. Y después, mucho más tarde, a los hijos de sus hijos, y sos abuela o abuelo. Sos amiga, sos novia, sos esposo, sos padre, sos abuela. Vincularnos significa ser más. En un sentido inverso, para que quede claro, cuando vamos cortando vínculos, nos aislamos, nos sentimos morir, sentimos que no tenemos vida. Estar vivo es tanto como estar vinculado. Y cuanto más vinculado, entonces se produce una circulación de afectos, de amores, que nos hacen sentir entonces más. Jesús, cuando habla de lo que Él es, nos incluye a nosotros. Y esto es muy grosso, dirían los chicos. ¿Por qué? Porque Jesús es el que es. Yo soy, dice Jesús en el Evangelio de Juan. Yo soy significa el nombre divino. Yo soy el que soy. Es el nombre de Dios. Yo soy. En el Evangelio de Juan, además de decir yo soy, Jesús utilizará un montón de complementos. Yo soy el buen pastor, yo soy el pan de vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la luz del mundo. Yo soy, ahora dice, la vid. Cuando describe su mega supra identidad, yo soy el que soy, es Dios, ¿eh? Sin embargo, nos forma parte a nosotros de su identidad. Él no quiere ser sin nosotros. Por eso dice, permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Yo permanezco en ustedes. Ustedes forman parte de lo que yo soy. Esto significa entonces que el vínculo entre Él y nosotros, no digo entre nosotros y Él, digo entre Él y nosotros, es un vínculo que no se puede cortar para siempre. Él será la vid de una innumerable cantidad de ramas, sarmientos, que dan fruto abundante. Esto es lo que Él es. Lo es con nosotros, tal y como una amistad perdurable, una amistad consistente, es algo que ya te define a vos como hombre o como mujer o joven. Yo soy amiga o soy amigo. Yo soy esposo o mujer o madre o abuelo. Esos a los cuales te referís, esos vínculos a los cuales te referís, ya forman parte de lo que vos sos. Por tanto, no son descartables. Y aún cuando ocurriera la ruptura de un vínculo de amistad o matrimonial, o quizás más dolorosamente la pérdida de un ser querido, se corta un cierto vínculo, precisamente en esos cortes uno se siente desvitalizado, porque sabías que esos vínculos de algún modo te constituyen. Bueno, Jesús dice, permanezcan en mí, porque si ustedes se separan de mí, va a ocurrir como la ramita de la parra, como el sarmiento de la vid, que se corta, se cae, se seca, y nada, se tira al fuego para que arda. Pareciera entonces que esta imagen de vinculación de Jesús con nosotros es una imagen de vitalidad. Y ahora fíjense, todos sabemos bien, porque alguna vez vimos alguna parra, ayer charlando con los chicos en misa de niños, claro, los chicos no saben lo que es una parra, una vid, nada, porque las uvas la compran en Coto, entonces creen que Coto es la parra, pero jamás han visto una parra. Bueno, ¿a dónde vamos a parar? Ya no hay parras en nuestras casas de Becker. Bueno, pero nosotros, como hemos visto probablemente alguna parra, sabemos bien que los sarmientos, las ramas, no están todas directamente e individualmente unidas al tronco, sino que están todas unidas entre sí, entre sí, entre sí, entre sí, hasta que llegan al tronco. ¿Esto qué quiere decir? Que la unidad, digamos, la comunión con el tronco, que es Jesús, yo soy la vid, digamos, pide que nosotros estemos tramados vincularmente entre nosotros, que nuestra comunión con el Señor, el resucitado, también pasa a través de nuestras relaciones mutuas del punto de vista humano y cristiano. La gracia de Dios entonces no me llega, digamos, directamente, individualmente a mi alma, así como, sino llega a través de esta metáfora, llega a través de los vínculos tramados a lo largo de la vida: amigos, esposa, esposo, hijos, abuelos, nietos, hermanos de comunidad, compañeros de trabajo. Esa trama de vinculaciones humanas son como canales, vehículos, como las nervaduras de la vid que hacen que la gracia, el amor de Dios llegue a mi vida. Y ustedes saben bien hasta qué punto esos amores humanos son canales del amor divino. Que la experiencia de sentirte querida o querido significa también hacer la experiencia de que Dios mismo te quiere. De tal manera que para nosotros esos vínculos humanos, de los cuales a veces renegamos, porque este chico me tiene harto, o este viejo me tiene harta, o mi marido o mujer, esos vínculos son vehículo de gracia y salvación. De allí entonces que la gracia de Dios no está encerrada en un frasco que son los sacramentos, como la mermelada de un frasco. La mermelada que está en un frasco está en un frasco y no está fuera del frasco. La gracia de Dios no está encerrada en los sacramentos que uno va a probar individualmente en una especie como de dispenser, ¿viste? Esos dispensers de Coca-Cola que vos pones la moneda, te llevas tu Coca-Cola. No, la gracia de Dios siempre llega a nosotros, no individualmente y en envases encerrados, los sacramentos, sino la gracia de Dios llega sentándonos a una mesa, como esta que está atrás nuestra, mío al menos. Es decir, siendo nosotros, siendo comunidad, vinculándonos, es como la gracia de Dios, la savia del tronco de la vid, llega a todos los sarmientos y da fruto. De modo que el cristiano que quiera verticalizar o individualizar su relación con Dios, podando todos los vínculos humanos, como si ellos mi mujer, mis hijos, mi prójimo no tuvieran nada que ver con la gracia de Dios, se equivoca. La gracia de Dios siempre llegará a través de la experiencia de la comunidad. Dice la lectura de los Hechos, la primera lectura de hoy, que la iglesia iba, en medio de persecuciones y momentos de paz, iba creciendo en número y asistida por el Espíritu Santo, que es la gracia de Dios, el amor, la presencia de Cristo en la comunidad, que iba creciendo. A medida que ellos iban solidarizando unos con otros, la gracia de Dios iba creciendo en ellos. Bueno, ojalá que podamos reconocer cuánta vida recibimos de Dios a través de nuestras relaciones. Y si esto es así, si nuestros vínculos humanos son en algún sentido sacramentales, necesitamos, cuidarlos. Esta cosa de podar la vid para que dé más fruto, limpiar para que dé mejor fruto, mejor calidad. Esta imagen de cultivo, cultivar nuestras relaciones humanas para que sean canales lindos y amplios, a través de los cuales yo recibo nada menos y nada más que la gracia y el amor de Dios. Hagamos este intento en la Pascua entonces, ¿no? La vida plena del resucitado llegando a nosotros a través de vínculos que, cuando se obturan, detienen mi crecimiento humano y cristiano. Y cuando se limpian y son más francos y más ágiles y más íntimos, la gracia de Dios llega a mí de una manera mucho más intensa y entonces crezco y doy fruto mucho más rico, sobre todo para aquellos con los cuales convivimos.